Miércoles 7 de mayo. Por aquel tiempo había en la ciudad de Jopé una creyente llamada Tabita, que en griego significa Dorcas. Hechos 9, versículo 36. El libro de los Hechos describe el nacimiento y evolución de la Iglesia. Los primeros cristianos viven en comunidad y comparten las buenas noticias con los demás. Una discípula llamada Tabita era reconocida por sus obras y por su servicio a la comunidad. Cuando muere, sus hermanos en la fe no se resignan y le avisan a Pedro, ya que sabían que se encontraba cerca, para que vaya a acompañarlos y confiando en que podría ayudarlos. A través del texto, compartimos el milagro de que ella vuelva a la vida y hasta el día de hoy recordamos la oración de Pedro diciéndole, Tabita, levántate. En la escuela a la que asistí de joven, teníamos una pequeña publicación en la que compartíamos las noticias de la vida escolar. Su nombre era Tabita, y conocer el texto que originó ese nombre hizo que apreciáramos más esta denominación. El contenido de esta revista, además de logros personales, notas y distinciones intelectuales y deportivas, incentivaba a realizar tareas comunitarias en toda la ciudad. Ayudábamos en comedores, visitábamos hogares y apoyábamos en tareas escolares donde fuera posible. Fueron hermosas experiencias que ayudaron a nuestra formación, y ojalá, Dios mediante, hayan servido a la comunidad en alguna medida. María Teresa Rolón para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.